Visto la estructura. La estructura del equipo global es de que se divide en cuatro equipos. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, cada equipo desarrolla proyectos. Un proyecto puede ser un proyecto que se lleva a cabo en la ciudad, o el proyecto puede ser una familia misionera hasta el otro lado del mundo, o puede ser un proyecto que ustedes mismos hagan. Entonces, y luego hay tres equipos de apoyo. El equipo de oración, que recibe todas las peticiones y los va insertando intencionalmente en la iglesia. Mentalidad misionera, que recibe informes, avances, promoción para mantener misiones ante los ojos de la iglesia cada semana. Y luego el equipo de celebración, que vamos a hablar más adelante de eso, pero es un aspecto muy importante. Pero dedicamos un módulo completo a lo que es la celebración global. Ahora vamos a enseñarles cómo desarrollar la estrategia. La estrategia para cualquier proyecto misional, no importa si es Jerusalén, Judea, Samaria o último de la tierra. Ahora, noten en la 64 que dice: en la lección anterior se explicó cómo formar una estructura para llevar a cabo la misión principal de la iglesia. Esta estructura se comienza estableciendo nuestro equipo global, que se compone de cuatro áreas globales: Jerusalén, Judea, Samaria, último de la tierra. Pero la iglesia no solo necesita una estructura, sino también una estrategia que le permite elaborar un plan, o sea, un plan de acción para poder hacer discípulos desde su comunidad local hasta lo último de la tierra. Ahora, en el panorama dice: en una iglesia que está en el proceso misional de enfoque global, entiende de que la iglesia debe de ser discípulos local y globalmente de forma simultánea. Sin embargo, la mayoría de las iglesias no tienen mucha claridad en cómo llevarlo a cabo. A través de enfoque global se recomienda una estrategia para poder elaborar su plan de alcance, para alcanzar discípulos dentro de su propia Jerusalén, en su propia Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, los objetivos de esta lección es entender cómo desarrollar un plan estratégico eficaz que involucra mayor número de personas de la iglesia para que puedan impactar localmente y alrededor del mundo. Todo lo que hacemos en enfoque global, estamos tratando de reclutar más personas de la congregación. Entonces, dice implementar un plan estratégico en cada una de las áreas globales y cada uno de los proyectos misionales. Y también utilizar las estrategias del plan para desarrollar aún más proyectos. Ahora, el siguiente, hay tres versículos, pero yo solamente voy a leer uno, el primero de Números. Ustedes se acordarán cuando Moisés sale de Egipto, y al principio, antes de andar vagando en el desierto 40 años, Dios les había provisto para que ellos entrasen de inmediato en la tierra prometida. Ahora, ellos fueron desobedientes, tuvieron una falta de fe, y por eso Dios les hizo navegar en el desierto 40 años. Pero esto es antes, y ellos están al punto de entrar en la tierra prometida, pero por su desobediencia no lo hicieron. Pero Moisés está desarrollando estrategia para poder entrar y conquistar la tierra prometida. Obviamente los enemigos son más números que ellos. Ellos han sido esclavizados por 400 años. Apenas se liberaron. Ellos no tienen militar. Ellos no tienen ciudades fortificadas. Ellos no tienen absolutamente nada, excepto la visión de que Dios les dijo que iban a poseer la tierra prometida. Entonces Moisés, en Números capítulo 13, hace algo. Él manda 12 espías Y nota cuál es el reporte que Moisés pide a estos 12 hombres antes de desarrollar la estrategia. Dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev, subid al monte, observad la tierra como es, y si el pueblo y el pueblo en la que la habita, si es fuerte o es débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, esforzados y tomad el fruto del país, y ya era el tiempo de las primeras uvas. Ahora, ¿por qué Moisés está pidiendo un reporte tan detallado? ¿Por qué quiere saber si el pueblo es numeroso o no tan numeroso? Si las casas son tiendas o son plazas fortificadas. ¿Cómo es la tierra? ¿Si es fértil o no es fértil? ¿Por qué Moisés pide todas esas cosas? Porque Moisés está diseñando una estrategia. Y para tener una estrategia hay que tener información muy particular acerca del área donde queremos entrar. Ahora, exactamente como en la primera lección, aplicamos los principios bíblicos del libro de Nehemías a la iglesia. Entonces, dividir toda la responsabilidad, emplear, incluir a todos y dividirlo por equipos. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora basado en lo que Moisés hizo. Vamos a enseñar a la iglesia cómo diseñar estrategia para poder conquistar nuevos terrenos, porque a fin de cuentas es lo que queremos. Obviamente no conquistar militarmente, no estamos hablando de eso, pero conquistar para Cristo, sí. Entonces queremos, por ejemplo, queremos que dentro de la comunidad Sikh aquí, que conozcan a Jesús. Queremos extender, queremos expandir el reino de Dios a los Sikh que viven aquí. Queremos que indigentes conozcan a Cristo. Queremos gente en México que conozcan a Cristo. Queremos gente en Pakistán, gente en Kirguistán, gente en la India que conozcan a Cristo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que desarrollar un plan estratégico para poderlo hacer. Entonces, en la siguiente hoja, 65, donde dice información adicional, el párrafo dice, para elaborar un plan estratégico, no se puede hacer basado en nuestra inteligencia. Tenemos que admitir, nosotros no sabemos. ¿Sabe por qué Moisés mandó las espías? Moisés dice, hay cosas adentro del pueblo que yo ignoro. Y yo necesito saber primero antes que pueda armar la estrategia. Eso es lo que estamos diciendo. Tenemos que averiguar primero. Por ejemplo, si queremos alcanzar a la comunidad Sikh, ¿vamos a hacerlo de aquí a la noche a la mañana o primero tenemos que investigar cosas? Tenemos que ver cuáles son sus creencias, cuáles son algunas formas que pudiéramos entrar de manera natural a la comunidad Sikh. Muchas iglesias, por ejemplo, la iglesia en San Luis, ellos iban a tener como una campaña masiva, le llaman invasión, donde ellos invaden ciertas áreas de la comunidad repartiendo folletos y todo, y está bien, no estoy criticando eso, pero no sé si es la forma más sabia de hacer las cosas. Entonces, nosotros enseñamos basado en lo que la estrategia que diseñamos. Primero observa cuáles son las necesidades, cuáles son algunas conexiones, cuáles son áreas que pudiéramos ayudar, cuáles son puertas naturales que Dios está abriendo para poder comunicar el evangelio. Entonces, eso es lo que Moisés está haciendo. Está diciendo, nosotros queremos entrar y conquistar, pero antes de hacerlo hay información que debemos de recaudar. Y eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, no lo podemos hacer basado en nuestra inteligencia, sino que debe de estar fundamentado, estoy leyendo ese párrafo todavía, sobre lo que Dios mismo quiere hacer en cada una de las cuatro áreas globales. En otras palabras, tenemos que preguntarnos: Dios, ¿qué quisieras hacer aquí en Tracy? ¿Qué áreas tú quisieras que nosotros trabajásemos en Tracy? Yo por muchos años nunca consideré esas preguntas. Yo nomás empezaba a trabajar. Qué arrogante de olvidarme que existe un Dios en el cielo, que Él está más preocupado por mi Jerusalén de que yo. Preguntarle dónde yo debo de entrar, dónde debo de trabajar, cuál es la estrategia que debo de usar. Yo no me lo sé todo. Entonces, si Moisés tuvo que recibir información y buscar consejo para trazar una estrategia, ¿cuánto más nosotros, que no somos Moisés, tenemos que hacerlo también? Entonces, dice, tenemos que preguntar qué es lo que Dios quiere hacer en cada una de las áreas y cómo Él quisiera usar nuestra iglesia para lograr su propósito. Y en ese sentido, la planificación, o sea, la estrategia, debe de ser sumergida en oración. Por ejemplo, alguien dice, ¿qué vamos a hacer en la reunión mensual? Te digo la primera cosa, orar, orar. Dios, tú quieres alcanzar a Tracy, abre nuestros ojos. En vez de que nosotros nomás salgamos con paquetes de folletos, repartiendo folletos a lo loco, haríamos mucho mejor pasar horas en oración pidiendo, Dios, ¿qué es lo que tú quisieras hacer? ¿Dónde tú quisieras trabajar? ¿Sabes qué? Dios contestará esas preguntas. El problema no es de que Dios no contesta esas preguntas. El problema es de que no estamos haciendo las preguntas. No estamos investigando. No estamos orando. No estamos buscando el rostro de Dios. Dios, indíquenos, muéstranos, enséñanos cómo quisieras, dónde quisieras, cómo podemos hacer las cosas. Entonces, debe de ser sumergida en oración. Número dos, debe de ser específico, no ambiguo. Cosas ambiguas no logran nada. Es que vamos a alcanzar la ciudad para Cristo. Ah, qué bueno. ¿Cómo? Pues predicando. Ah, qué bueno. ¿Dónde? Pues por allá. O sea, respuestas ambiguas. Cosas ambiguas nunca logran nada. Entonces, hay que ser específico. Número tres, se realiza mejor en equipo. Por ejemplo, ¿qué te parece en vez de iniciar un proyecto de inmediato, nos reunimos y empezamos orando aquí? Luego sentimos que Dios nos está guiando hacia cierto sector y ahí caminamos alrededor, caminamos dentro y oramos y nos volvemos a reunir. ¿Qué impresionó tu corazón, Dios? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cómo podríamos? En otra palabra, en vez de que yo me lo invente yo solo y me parezco como el Superman de la iglesia, porque yo soy el que tengo las ideas, no. ¿Qué tal si trabajamos en equipo y empezamos a tener lluvias de ideas y empezamos a ver y a anotar cosas y luego llevar esas cosas delante de Dios en oración y darle a Dios permiso de quitar cualquier cosa de nuestra lista y aún añadir cosas a nuestra lista? Entonces, tenemos que buscar orando. Se realiza mejor en equipo. Hay que ser específico y resulta en un plan que permite que nuestra iglesia se involucre. Las preguntas que tenemos que preguntarnos no es solamente qué necesidades hay, pero cómo pudiéramos involucrar a la gente de nuestra iglesia. Por ejemplo, puede ser, pues necesitamos hacer una campaña médica, pero hay un problema. No tenemos ni un médico en la iglesia. ¿Cómo vamos a involucrar a la gente cuando escogemos estrategias que no hay de eso en la iglesia? ¿Sabe lo que quizás hay en la iglesia? Constructores. Hay algunos constructores en esta iglesia. Gente que trabaja en roofing, en framing, construcción, taileros, alfombreros, ruferos, ¿verdad? Traileros, ¿verdad? Taileros, yo entendí, traileros. Entonces, eso pudiéramos. Se puede hacer mucho con estas estrategias. Y más adelante les voy a platicar y les voy a mostrar algunos videos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, los elementos básicos que se necesita para desarrollar una estrategia. Y se basan los elementos básicos en cuatro preguntas. Cuatro preguntas. La primera pregunta que se tiene que definir es ¿dónde vamos a trabajar? Ah, pues vamos a trabajar aquí en Tracy. Qué bueno, ¿dónde? Pues no lo hemos pensado. Pues no lo van a hacer. No, tenemos que definir el dónde. El dónde. Vamos a trabajar con etnias no alcanzadas. Excelente. ¿Dónde? Pues allá al otro lado del mundo. Pues el otro lado del mundo es bastante grande. ¿Dónde específicamente vamos a trabajar? Note lo que dice aquí. Dice en la página 65, dice, debemos de hacernos algunas preguntas claves para desarrollar la estrategia. ¿Dónde? ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿Y con quiénes? Esas son las cuatro preguntas. Ahora, ¿a dónde se va a trabajar? ¿Dónde geográficamente? Ahora, ¿dónde en Tracy? ¿Ok? Vamos a trabajar en los hospitales. ¿Ok? Estamos más cerca. Vamos a trabajar bajo los puentes para alcanzar indigentes. Muy bien. Vamos a trabajar en este barrio. Vamos a trabajar en este lugar. Ahora, si es Judea, que es la nación, vamos a trabajar en tal ciudad o en tal estado. Vamos a trabajar allí. Entre los no alcanzados, vamos a trabajar en tal país entre este grupo no alcanzado. Entonces, ahora, esto lo desarrollé para la iglesia que estuve apenas mentoreando. Ellos se ubican en San Luis Potosí. Entonces, lo voy a usar como ejemplo de referencia. ¿Dónde se va a trabajar? Ellos tienen algunos proyectos. Por ejemplo, tienen grupos evangelísticos en la ciudad que hacen proyectos evangelísticos. Ellos tienen un proyecto trabajando en hospitales y centros de rehabilitación. Ya los tienen definidos. Están iniciando nuevas iglesias en la misma ciudad de ahí y están trabajando en cárceles. Es en su Jerusalén. Todo esto es dentro de San Luis. En Judea tienen los ecuteros. Ahora, usted no sabe lo que es eso porque yo tampoco ni sabía. Pero es un grupo de jóvenes que están preparando para misiones que los llevan al Círculo de Silencio, los llevan a la Ciudad de México para hacer grupos evangelísticos. Entonces, están trabajando en el Círculo de Silencio. ¿Alguien ha escuchado del Círculo de Silencio en México antes? Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas. Ese círculo en las áreas rurales, no estoy hablando de ciudades grandes como Guadalajara, pero en áreas rurales es la zona menos evangelizada de todo México. Hay pueblos en este círculo que no tiene una sola iglesia evangélica. Pueblos de 20,000, 30,000, 40,000 personas no tiene una sola iglesia evangélica de ninguna denominación. Eso le llamamos, entonces nosotros les desafiamos a ellos, siendo que están en San Luis, Judea, es su propio país, que comienzan a trabajar en el Círculo de Silencio. En América Latina, etnias no alcanzadas, hay grupos étnicos no alcanzados en América Latina aún todavía. Y luego abrazar Uruguay, lo que menciona el país menos. Y luego hasta el último de la tierra, ellos ya están trabajando en Turquía, ya están trabajando en Nepal, ya están trabajando en la India y están trabajando en España. Ahora, para todos los proyectos se tuvieron que definir dónde. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar en España, en la India o vamos a trabajar en este hospital o en aquel hospital o en este centro de rehabilitación? Entonces, cada proyecto necesita saber a dónde se va a trabajar. Entonces, siguiente pregunta. En la página 66, nota lo que dice: ¿a quiénes se va a evangelizar y discipular? ¿A quiénes vamos a tratar de ganar, abrazar el evangelio? Note lo que dice el párrafo a mediados de la página 66. Dice: después de decidir dónde se va a trabajar, el siguiente paso es determinar a quiénes se quiere alcanzar en esta área, en estas áreas. En otras palabras, se necesita identificar las diferentes culturas, grupos socioeconómicos, grupos étnicos representados dentro de cada una de las cuatro áreas donde Dios le ha guiado para alcanzar. Algunos ejemplos de estos grupos pueden ser etnias no alcanzadas en nuestro propio país. Por ejemplo, ya escuchamos los Sikh que están viviendo aquí, afganos que viven aquí. Dice, también pueden ser subculturas tales como personas con problemas de adicción, entre otros. Capacidades diferentes, zonas de exclusión social, grupos de diferentes edades, personas con problemas de adicción, entre otras. Las implicaciones culturales varían de acuerdo a la cercanía o lejanía geográfica. Por ejemplo, Jerusalén hay número limitado de implicaciones culturales, pero hay un número sin límite de los diferentes grupos subculturas que los vemos, y cada lugar va aumentando las culturas diferentes y vemos menos las subculturas. Aquí de cerca vemos mucho la subcultura. Por ejemplo, ¿quién me puede mencionar algunas subculturas? No diferentes etnias como los Sikh o como los afganos, pero subculturas que existen aquí mismo en Tracy o en esta área de California. Personas con adicciones. Esa es una subcultura. Indigentes sería otra subcultura. ¿Qué de los muchachos que andan en patineta? Los skaters. Esa es otra subcultura. Una iglesia en la Ciudad de México desarrolló un proyecto especial para alcanzar a los chicos skaters que andan en patinetas por todos lados. Aquí en California es muy grande. Otra subcultura: pandilleros. ¿Qué es de la comunidad LGBTQRSTV? Ahora dicen: no los queremos en la iglesia. ¿De veras? ¿Qué Biblia están leyendo ustedes? Nosotros debemos de alcanzarlos con el evangelio. Una pregunta: ¿esa es una subcultura, la comunidad gay? Sí. ¿Drogadictos? ¿Hospitales? Otro proyecto potencial. Y luego aquí también tenemos otras culturas. O sea, tenemos subculturas que son parte de nuestra cultura, pero es una subcultura. Y otras culturas, porque en California, sobre todo, es un... ¿Cuál es la parte que en inglés se dice melting pot? Pero la traducción sería, bueno, es un tutti frutti de que vienen todas las culturas aquí, una mezcolancia de culturas aquí en Estados Unidos. Hay personas del mundo árabe, hay diferentes culturas latinas, culturas africanas, culturas asiáticas, de China, de Corea, de Indonesia. Entonces, y de la India, diferentes culturas, obviamente. Entonces, en otras palabras, hay muchos grupos diferentes a quienes podemos abarcar para trabajar aún en nuestra propia Jerusalén y obviamente hasta lo último de la tierra. Ahora, mi nombre es Jesús. Quiero que vean este video. ¿Cómo va? Hemos llamado a escoger tu iglesia para hacer un trabajo misionero. Desde nuestra llegada a la ciudad de Guanare, Dios ha sido bueno y glorificamos su nombre porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Nuestro enfoque es la comunidad, sí. puesto en nuestros corazones amor y pasión por esta cultura, a pesar de los desafíos y retos, hemos visto la mano de Dios obrar a nuestro favor. Ahora, ustedes acaban de ver un proyecto desarrollado por una iglesia local en Venezuela, pero alcanzando personas de otra cultura totalmente distinta. Esta iglesia no solamente tiene un proyecto alcanzando a chinos, tienen otro proyecto alcanzando árabes, tienen otro proyecto alcanzando iraníes, y es la misma iglesia que vieron los diferentes proyectos. Entonces, ahí vemos, déjame mostrar, creo que a continuación viene otro video. Del Salvador. El Salvador, un país muy pequeño con una población aproximada de 6.5 millones de habitantes y con accesos rápidos y fáciles a playas, ciudades, pueblos pintorescos, montañas, lagos y más. El Salvador tiene muchas cosas lindas, entre ellas su gente, millones de personas que viven día a día enfrentando la vida que les ha tocado vivir. Cada individuo con una familia, con una historia. El Salvador es un país altamente evangelizado. Cerca del 40% de la población se considera evangélica. Sin embargo, nos estamos enfrentando a una realidad diaria que nos hace pensar si realmente Cristo reina de verdad en esa comunidad de vida. Como iglesia, tenemos una gran responsabilidad de no solamente compartir el evangelio, sino hacer discípulos, personas que verdaderamente entreguen su vida al Señor. Para ello, 9 equipos trabajan permanentemente, día a día, semana a semana, levantando discípulos de Cristo en nuestra nación, El Salvador. Estos equipos son los que ya conocemos como las misiones en nuestra Jerusalén y nuestra Judea. Cada proyecto, cada equipo, cada ministerio, cada obra, tiene muchos discípulos sembrando y obteniendo ya mucho fruto. Fruto que queremos que usted conozca, por el que queremos que usted siga intercediendo, siga apoyando y continúe ofrendando para ellos. Sigamos trabajando muy duro como iglesia para continuar siendo misioneros en nuestra Jerusalén y nuestra Judea, el campo en el que el Señor nos ha puesto para hacer que todo el Salvador le adore. Ahora, nueve equipos. Todos estos equipos son laicos. Todos están trabajando en áreas específicas. Unos están trabajando en el sector de la ciudad donde está la población sorda. Otros con niños de la calle en la Fundación Éxodo. Otros con los indigentes. Otros en las escuelas públicas. Otros en otras ciudades particulares. Trabajando ahí, otros con proyectos de misericordia, o sea, buscando cómo ayudar a las personas. Entonces, ahora vemos que se está llenando nuestro cuadro. Y en la iglesia en San Luis, ellos ya determinaron, ok, estos son los lugares donde estamos trabajando, estas son las personas a quienes queremos alcanzar. En grupos evangelísticos, queremos. Y en los hospitales queremos alcanzar la población general. Pero en los hospitales y centros de rehabilitación, pacientes y familiares. En iniciar nuevas iglesias, obviamente personas que viven alrededor. Y en las cárceles, los presos. Los del círculo de silencio, pueblos no alcanzados dentro del círculo de silencio. En Samaria, en las etnias no alcanzadas y en Uruguay, las etnias en América Latina que aún no son alcanzadas y luego la población general en Uruguay. Y así sucesivamente, primero determinamos dónde queremos trabajar, luego determinamos a quiénes queremos alcanzar. El problema es esto, cada estrategia está basado en quiénes queremos alcanzar y dónde estamos. Si no hemos determinado dónde vamos a trabajar y a quiénes queremos alcanzar, por ejemplo, la estrategia para alcanzar pacientes en el hospital es muy diferente que la estrategia de alcanzar a los sick en la comunidad donde vivimos. Muy diferente. Así que si no hemos determinado, no vamos a tener estrategias eficaces. Primero tenemos que determinar dónde, luego tenemos que determinar a quiénes queremos tratar de alcanzar. Entonces, ve nuestro otro video. Una iglesia de Bolivia. Peluquería. Diagnóstico automotriz. Esta es la iglesia Kairos que mentoreamos en La Paz, Bolivia, una iglesia de casi 2,000 miembros. Entonces, para que ellos pudiesen reclutar a personas, les ayudamos a desarrollar proyectos que la gente pudiera hacer. Entonces, ¿cuántos años tienes que haber estudiado en el seminario para poder componer el carro de alguien en la ciudad? No. Pero ¿sabe lo que sucede cuando los mecánicos componían los carros de manera gratis? La iglesia ponía un toldo, decía diagnóstico automotriz gratis. La gente que no tenía dinero para ir a un mecánico traían sus carros y luego le preguntaban al mecánico: oiga, ¿por qué lo están haciendo? ¿No me están cobrando ni el trabajo, mano de obra, ni la refacción? ¿Me están reparando totalmente el carro gratis? ¿Por qué lo harían? Ah, no, es la gracia de nuestro Dios. Y Dios abría la puerta de manera totalmente natural que un mecánico pudiera hablarle del evangelio a una persona que no conocía a Cristo. Nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Woodstock, cada año en el otoño, normalmente en octubre, hacemos lo que llamamos amar con hechos. Y el pastor, nuestro pastor que fundó el proyecto hace 10 años, nos dijo: es más importante ser la iglesia que tener culto de la iglesia. La mayoría de las iglesias solo se preocupan por tener el culto de la iglesia. Dijo: no, es más importante ser la iglesia. Y nosotros vamos a tomar un viaje misionero a nuestra propia comunidad. Y ese fin de semana, miles y miles de personas de nuestra iglesia, todo el fin de semana, por ejemplo, todo el sótano de la iglesia lo conviertan en la clínica gratuita más grande de la ciudad. En el lobby de la iglesia, la entrada de nuestra iglesia parece un centro comercial. Tiene escaleras eléctricas que llevan hasta la gente al tercer piso del mezanín. Así de grande es la iglesia. Parece un centro comercial. Ese lobby está lleno de estilistas, cortadores de pelo, manicure y pedicure. Casi 100 personas que cada quien tiene su estación y solo están cortando el pelo, haciendo manicure, pedicure. No son personas que han estudiado en seminario, son personas que trabajan. Los albañiles de la iglesia, los constructores, la iglesia busca 200, entre 200 y 300 proyectos de construcción que pueden hacer en un fin de semana. ¿Sabe lo que hacen? Van en la comunidad y ven, oye, si pudiéramos hacer un proyecto aquí en tu casa, obviamente lugares de necesidad, ¿qué proyecto sería? Ah, ¿sabes qué? Mi esposa le amputaron la pierna desde que resultó diabética, pero no tenemos rampa aquí en la casa. Tenemos puros escalones, escaleras. Y la verdad nos ha sido difícil. ¿O sabes qué? Un árbol cayó sobre el techo de mi casa y pues la verdad no tenemos dinero ni para repararlo. Y nosotros evaluamos, obviamente con antelación, todos los proyectos y los albañiles y los constructores de nuestra iglesia en ese fin de semana van a Home Depot y compran el material y reparan casas, dando prioridad a madres solteras, viejitos y gente de muy escaso recurso. No podemos obviamente cumplir con todos los proyectos, imposible, pero damos prioridad. Y obviamente hay un sistema de evaluar y miles de constructores reparan casas con sus equipos de ayudante en ese fin de semana. Esa es la forma que en un fin de semana se hace entre 200 y 300 proyectos, un solo fin de semana. Reparamos y pintamos escuelas, estación de bomberos, hospitales, asilos de ancianos. Llegamos al asilo de ancianos, venimos de la primera iglesia bautista de Woodstock, quisiéramos saber cómo pudiéramos ayudarles, cómo pudiéramos ser de bendición para ustedes, cómo, qué pudiéramos hacer. Y hacemos esos proyectos y se involucra toda la congregación y se predica más el evangelio en ese fin de semana que en cualquier evento evangelístico que jamás hemos hecho. ¿Por qué? Porque estamos ayudando necesidades reales en la comunidad y Dios está abriendo puertas naturales para poderles hablar del evangelio de Cristo Jesús. Entonces, esa es una de las formas. Porque yo narré esa historia, la iglesia en Bolivia decidieron hacer un proyecto igual. Ahora, ¿cuál es la tercera pregunta? Allá al final de las 66, ¿cómo se va a trabajar? ¿Cómo se va a trabajar? Esta es la pregunta más importante. Note lo que dice abajo de ahí. Dice, en el desarrollo del plan de alcance global, a la vez que se determina dónde y a quiénes se quiere alcanzar, el tercer elemento esencial es determinar cómo se va a trabajar para alcanzarlos. Por lo tanto, se necesita seleccionar estrategias o ministerios potenciales que ayudan a alcanzar grupos, culturas, pueblos identificados en las regiones geográficas determinadas. En las 67, vemos pautas generales y pautas específicas. Ahora yo los voy a pasar rápido, pero cada proyecto debería de ser filtrado a través de estos proyectos. No porque hay una necesidad solamente vamos a hacerlo. Por ejemplo, una pregunta: hay una necesidad de con perros callejeros aquí. Tal vez aquí no tanto, pero en América Latina cualquier pueblo tiene perros callejeros. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿hay perros callejeros? Sí. ¿Necesidad? Sí. ¿Cómo vamos a evangelizar a los perros? Pues no se puede. Entonces quizás eso no es un proyecto que queremos abordar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada proyecto debería de ser filtrado. No es suficiente de que haya una necesidad. O sea, debe de llevar, el proyecto nos debe de llevar a algo más grande. ¿Y cuál es lo más grande? Nota, evangelización o evangelismo y discipulado deben de ser la prioridad. Ahora, no quiere decir, como dijo, perdón hermana, ayúdame a recordar su nombre, Liliana. No como dijo la hermana Liliana, de que estamos vendiendo el evangelio. Yo te hago ese favor, pero me escucho. No, pero cada proyecto debe de tener oportunidad natural de hablar del evangelio. Ahora, sí te voy a contar un proyecto en Sao Paulo, Brasil, que tiene que ver con animales que llegó al evangelio. Nosotros, yo mentoreo la primera iglesia evangélica libre de Sao Paulo. Eu não falo muito bem o português, mas mais ou menos. Eu posso pregar em português. Assim que este não é meu forte, mas pues, dizem que me entendem, assim que eu le aviento. Eu me aviento a todo. Então, eu mentorei a igreja, e quando chegamos a este módulo, unos en la iglesia decidieron, ellos viven en medio de un mar de rascacielos. Cuando tú vas aterrizando al aeropuerto de Sao Paulo, tú ves como un bosque, pero no es un bosque de árboles, es un bosque de rascacielos. Cientos y cientos de rascacielos altos, pero en medio de Sao Paulo ves un pedazo de terreno verde. Es la primera iglesia evangélica de Sao Paulo. En medio de un bosque de rascacielos, una selva de concreto, le dice, hay solo un predio verde. ¿Por qué? Porque la iglesia fue fundada hace 100 años por misioneros alemanes. Los alemanes, hace 100 años, hasta el día de hoy, tienen dinero. Compraron muy buen terreno y grande. Y edificaron un templo muy hermoso. Este es el mismo templo que tienen hasta el día de hoy. Y ellos tienen bastante terreno verde. Toda la gente que vive en rascacielos normalmente son clase media o media alta. Hay un fenómeno en América Latina, que la gente más educada, más acomodada económicamente, el fenómeno es esto: menos hijos, más mascotas. Es el mismo fenómeno de Estados Unidos. La gente americana tiene 1.4 niños. Yo nunca he visto 0.4 niños, pero bueno. Pero es el promedio, 1.4, algo así. Pero tienen 3 perros, cada uno. Ustedes los han visto. ¿Cómo tratan a sus perros? Mejores que tratan a sus hijos. La realidad. Yo me acuerdo todavía, mi esposa también, que los perros se le ponían en el techo de la casa para ladrar. Y nada más aventaban huesos de vez en cuando. El niño subía con el agua, todo tirando la mitad antes de llegar arriba. No se preocupaba que fuera agua limpia. Y así los perros estaban arriba, ¿verdad? Hoy son los hijos que echan para arriba y los perros están viviendo. Yo tuve unos tíos que literalmente le dieron un cuarto, una recámara a su perro, y tenía su propia televisión. Y ellos contrataron el canal de los perros para su perro. Así, nunca tuvieron hijos, pero creo que ni los hijos los hubieran tratado. Sí, seguramente a los sobrinos no los trataron también como al triste perro. Entonces, pero yo no estoy amargado en contra de ese perro. No estoy nada amargado, triste perro que lo maté. Pero bueno, no lo maté, es broma. Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos, nosotros no podemos llegar a la gente de los rascacielos, porque dentro de todos los edificios tienes que tener una clave para abrir la puerta. Uno que no sabe la clave no puede. Tienen porteros que te preguntan, ¿a quién vas a visitar? Ah, nomás vengo a dejar folletos. No. Aquí no. Yo no vengo para hablar con la gente. No. Si tú no sabes a quién y si yo no les hablo y ellos te dan pase, no entras. Entonces, ¿cómo vas a alcanzar a la gente? Ellos publicaron flyers diciendo que todos los sábados abrían un parque para mascotas en el terreno de su iglesia. ¿Usted sabe lo que los perros hacen cuando encuentran pasto verde? Uh-huh. Adivina quiénes eran los que ponían el guante de plástico y lo recogían. No los dueños, los mismos hermanos. La última vez que yo prediqué ahí, antes de COVID, estuve hablando con una señora y me dijo, ¿usted es el que va a predicar mañana? Sí. estamos anticipando mucho su prédica mañana. Qué bueno, me da mucho gusto. Y cuando terminé de hablar, hablé con el pastor. El pastor es muy buen amigo mío, de hecho ahora es misionero. Él dejó la iglesia y se fue de misionero. Entonces, él se llamaba Friedhold Krüger, nombre muy alemán, pero nacido él, sus papás y sus abuelos en Brasil, pero ascendencia alemana. Era una denominación alemana. Le dije, oye, Frido, acabo de hablar con una hermana nueva de la congregación. Qué bueno. Me dice, ¿con ella? Sí. Dice, ella no es de nuestra congregación. Digo, además, no es hermana. Además, ella es atea. Pero ¿cómo si me dijo que estaba anticipando mi sermón mañana? ¿Cómo sabía que yo venía? Ah, no. Ella tiene 3 meses asistiendo a la iglesia, pero ella es atea. Ella me dijo, pastor, yo soy atea. ¿Me permitirían venir aquí a la iglesia? Sí. ¿Por qué empezó a venir? Porque vino a caminar a su perro. Pero me dijo hace 3 domingos, pastor, esto del cristianismo, por primera vez en mi vida, está teniendo sentido. Todavía soy atea. No sé si todavía estoy lista, pero estoy acercándome más y más. ¿Sabe por qué? Porque abrieron su iglesia y dejaron que su perro hiciera popó en su pasto. Esa es la razón. Ahora, una estrategia, pero diseñada con el fin de hacer discípulos y ganar personas para Cristo. Entonces, todo proyecto debe de tener como fin evangelismo o discipulado, plantación de nuevas iglesias o fortalecimiento de iglesias existentes. No siempre tenemos que nosotros plantar una nueva iglesia. Hay veces que nosotros podemos fortalecer una iglesia existente. Trabajar en la formación de alianzas con líderes nacionales. Dar énfasis, el último, dar énfasis en ministerios integrales, que además de que incluyen lo espiritual, también un énfasis en aspectos físicos, emocionales y mentales. Por ejemplo, si hay un tornado que pega aquí en la ciudad y destruye 3 bloques o cuadras de casa, ¿usted cree que la iglesia debe de estar ahí trabajando? Sí. Y si Dios provee oportunidad de hablar de Jesús, mejor todavía. Pero debemos de ayudar en estas necesidades. Y luego 7 o 6 pautas específicas. Número 1, tenemos que tomar en cuenta la singularidad de nuestra congregación. Cada congregación es diferente. Hay iglesias que tienen un montón de jóvenes. Hay iglesias que tienen un montón de músicos. Hay otras congregaciones que tienen médicos, ingenieros. Hay iglesias que tienen constructores. Entonces, tenemos que abordar proyectos de acuerdo a de quién es la gente que Dios nos ha dado a nosotros. Si Dios nos ha dado constructores, pues vamos a hacer más proyectos tipo construcción. Si Dios nos ha dado más médicos, pues vamos a hacer más caravana médica. Tomemos en cuenta la singularidad de nuestra gente. Hay que considerar cuáles son sus dones espirituales, sus pasiones, sus talentos. Por ejemplo, tenemos un montón de gente bien aficionada al fútbol. ¿Por qué no hacemos proyectos deportivos? Podemos hacer proyectos deportivos. Tenemos un montón de mujeres que le gusta la bisutería o de manualidades. ¿Por qué no hacemos proyectos así y los palanqueamos hacia el evangelio? Hay que evaluar la compatibilidad bíblica y filosófica del proyecto y del misionero. Y tenemos que preguntar si provee oportunidades de que la gente de nuestra iglesia se involucre. Por ejemplo, hay un proyecto de básquetbol aquí en la ciudad o en México, vamos a decir en México. Vamos a nuestro rancho encontramos que, mira, hay unos jóvenes americanos de que están haciendo un proyecto de básquetbol. Iglesia, ¿por qué no trabajamos con ellos? Ellos son muy lindos. Ellos llegan, aprenden el español, están invitando a los chicos a jugar básquetbol. Y cuando yo los veo, andan siempre bien vestidos, pelo corto, encorbatados, andan en bicicleta. Espérate, buen proyecto, excelente proyecto. ¿Podemos trabajar con ellos? No, son mormones. No hay compatibilidad ni filosófica ni bíblica. No. Pero si son cristianos, aunque sean de otra denominación, y tienen quizás algunas doctrinas secundarias que no son tan importantes, diferentes que lo que nosotros creemos, podemos trabajar con ellos. ¿Por qué no podemos trabajar? Porque no se trata de expandir nuestra iglesia, se trata de expandir el reino de Dios. Sí. Ahora me está preguntando de qué se va a tratar el siguiente módulo. Diferentes. Por ejemplo, para los viajes y los proyectos a corto plazo, normalmente cada persona levanta los fondos como misionero. Por ejemplo, un misionero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir con donantes y pedirles que le apoyen. Por ejemplo, ustedes acaban de mandar como congregación $6,000 a una familia que estamos enviando en 3 semanas a Jordania. Entonces, yo armé la reunión, David Escalona se reunió con el equipo de liderazgo de aquí de la iglesia, algunos seguramente estuvieron en esa reunión, y él les habló acerca del proyecto que él ya está ganando. Él viene de la misma iglesia que ustedes han visto el video. De hecho, él ha salido 2 o 3 veces en el primer video, porque él inició el proyecto de béisbol menor en las Américas. Pero él es el que también inició, que no está en el video, el proyecto con los árabes en la ciudad. Él y su esposa han estado ganando 6 a 8 chicos libaneses y sirios para Cristo ahí mismo, y ahora se están yendo a Jordania, pero antes de ir a Jordania van 3 meses a España para estudiar. Entonces, ustedes están apoyando, pero un misionero tiene que andar tocando puertas. Por ejemplo, mi esposa, cuando va en viajes conmigo al Medio Oriente para hacer proyectos, por ejemplo, Xochitl puso la cocina para un centro de mujeres en Irak. ¿Sabe lo que hizo? Escribió cartas, se los dio a sus amigas. Cada una le dio, mira, $50, $100. Nuestro médico nos dio $500 para este proyecto. Entonces, ella levantó los fondos, no solamente para ella ir, pero para lo que fue el proyecto. De hecho, la última vez que yo estuve en Irak, y creo que se lo dije, me reuní con nuestros misioneros, y uno de ellos me llevó al centro de mujeres, y me llevaron dentro de la cocina que unos 6 años antes mi esposa levantó el dinero, llevó para que ellos pudieran amueblar toda la cocina en este centro de mujeres que está alcanzando mujeres islámicas. Entonces dijeron, esta es la cocina que tu esposa nos ayudó a armar. Entonces eso, y vi el piso, yo y un equipo pusimos el piso, pintamos el edificio, levantamos el dinero. Ahora, entonces esa es la forma, siempre es una combinación, pero no quiero adelantarme demasiado. En el siguiente módulo mi base va a ser esto: si vamos a cumplir con todos estos proyectos, necesitamos más fondos, y voy a hablarles del dinero, pero quiero llegar ahí primero. No quiero adelantarme demasiado todavía, pero nada más créenme, si las iglesias en Honduras, El Salvador, Guatemala y México lo pueden hacer, y siendo honesto, bien honesto, la gente en estos países ganan el 10% de nuestros salarios aquí en Estados Unidos. Usted lo sabe. Si ellos lo pueden. Si la hermana Margarita de la Iglesia Bautista Miramonte que mide esta altura aquí. No estoy exagerando. Que ella lava ropa ajena, es su trabajo. Va dos veces al año a trabajar en la selva amazónica de Perú. Si la hermana Margarita puede levantar los fondos con sus amigos y con hermanos de la iglesia, usted y yo que ganamos 20 veces lo que gana la hermana Margarita, podemos hacerlo también. Claro que sí. Sí, pero llegamos ahí más adelante. No quiero asustarlos. Para decirles lo que les voy a decir en aquel tiempo. Ok, entonces ya vimos las pautas generales y pautas específicas. Ahora, eso nos lleva aquí. Esta es la forma de que se desarrolla la estrategia. Ahora, noten aquí hay dos círculos, el azul y el amarillo. El círculo azul se ve cuáles son las necesidades. Puede ser con Gerson y Nelly en Kirguistán, puede ser en el círculo de silencio de algún pueblo no alcanzado en México, puede ser aquí mismo en Tracy. Pero vemos el campo donde queremos trabajar y la gente que queremos abordar, y la primera pregunta que hacemos es: ¿cuáles son las necesidades? Ahora, las necesidades no siempre son evidentes a primera vista. Y a veces después de orar, las necesidades cambian. A veces vemos, bueno, aquí necesita dinero. No, necesita más que dinero. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos trabajar en un parque de trailers, aquí, una zona marginada. Entonces, donde mucha madre soltera, tal vez el papá está en la cárcel, tal vez no está presente y vive en una traila, que no hay nada. Yo también en mi infancia hubo un tiempo cuando nosotros vivimos en una traila, así que no hay nada malo acerca de eso. Entonces, pero normalmente son lugares de menos recursos. Entonces, en este parque de trailers, y vemos muchos niños en la calle, muchos niños en la calle. ¿Por qué? Porque los papás están trabajando. Algunos papás ni presentes están y están en la calle. ¿Y sabe qué? En la calle los están reclutando para las pandillas. Porque llegan de la escuela, no están los papás. Llega la noche, no están los papás. Entonces son presa fácil. ¿Qué es lo que vemos? ¿Ok? Aquí hay necesidad. Necesidad. No es algo que podemos solventar con dinero, pero tal vez después de orar podemos desarrollar una estrategia de iniciar un club deportivo, un centro comunitario. Por ejemplo, los niños chicos se están atrasando en sus tareas. ¿Sabe que niños que no tienen buenos estudios aquí en Estados Unidos están condenados a vivir en la pobreza? No van a ganar mucho dinero. Los que no tienen figura paterno, los que no tienen buenas figuras de la sociedad, van a terminar de vagos, van a terminar en adicciones y van a terminar haciendo delincuencia. Si realmente ese es el problema, ¿cómo podemos combatirlo? Un grupo puede decir, ¿sabes qué? Vamos a venir todos los jueves en la tarde, reunamos a los niños de primaria y les ayudamos con sus tareas. Vamos a ayudarles con sus tareas. Vamos a ayudar emparejarlos de que no se atrasen con las tareas, enseñando. Eso va a abrir puertas para el evangelio tarde o temprano si somos ese. Ahora, otro grupo dice, ¿sabes qué? Los niños andan en la calle bien ociosos. Necesitamos iniciar un club deportivo. Y aquí hay un lote baldío aquí en el parque de trailers. ¿Qué tal si venimos y limpiamos el terreno, ponemos dos porterías y unos 4 o 5 hombres de la iglesia vienen y entrenan a los chicos en el fútbol? Y la iglesia patrocina a los equipos. Le compramos sus playeras, le compramos sus shorts, le compramos sus tacones, de fútbol, ¿verdad? Entonces le compramos sus tacos, ¿verdad? Entonces sus tenis de deportivos, y nosotros lo patrocinamos. La iglesia en Venezuela es exactamente lo que hicieron. Ellos ayudaron en ese barrio marginado a formar varios equipos de béisbol. ¿Sabes lo milagroso? De los 80 chicos, 49 de ellos llegaron a los pies de Cristo, se bautizaron y se discipularon. 49 de los 80 se discipularon. ¿Sabe por qué? El objetivo nunca fue deportes. El objetivo siempre fue el evangelio. Deporte solo fue la plataforma. Lo que estamos buscando es crear plataformas para poder comunicar el evangelio de manera natural. Ahora, ¿sabe lo que la mayoría de las iglesias hacen? Ven ese barrio marginado, vamos a llegar y vamos a repartir folletos a todas las casas. Y el papá llega todo borracho. Ay, estos hermanos que vinieron a dejar otro folleto. ¡Ah! Y llega pateando al niño, gritando insultos al niño. Nunca está presente en la vida del niño. ¿Cómo cambió eso el barrio? No cambió nada. Pero la iglesia llega. Dice, ¿sabes qué? Cada martes y cada jueves vamos a enseñar deportes y ayudar a tus niños con las tareas. El papá más malvado ya tiene su atención, porque en su corazón sabe, yo debo de estar enseñando fútbol a mi hijo de 11 años. Yo debo de estar ayudando a mi niña de 7 años con su tarea, pero saben que no lo están haciendo. Y Dios va abriendo puertas naturales para hablarles del Señor Jesucristo. Ahí no tienes que tocar puertas. Ellos van a venir tocando las puertas tuyas. Para el evangelio. Entonces vemos, en primer lugar, las necesidades. En segundo lugar, vemos nuestras posibilidades. Ahora, una pregunta. Si entramos en cierto barrio o cierto pueblo, en México o en el Medio Oriente, ¿tenemos suficientes recursos para solventar todas las necesidades? No. Pero sí tenemos algunos. No tenemos todos, pero tenemos algunos. Y miren, donde converjan los dos círculos. ¿Ven este lugar aquí que se ve verde? Que es la mezcolancia de azul y amarillo. En este lugar verde aquí en medio es donde converjan los dos círculos. Donde nuestras necesidades, nuestros recursos suplen algunas de las necesidades. Aquí en este área de en medio nace el proyecto. Ahí nace el proyecto. Miren, tal vez hay necesidades que tiene aquí que nosotros no tenemos. No te preocupes. No te preocupes de lo que no tienes. Preocúpate de lo que sí tienes. No tenemos todos los recursos, pero ¿sabe lo que sí tenemos? Algunos recursos. Sí tenemos algunos recursos. Y lo que tenemos, desarrollamos el proyecto. Y el proyecto permite una plataforma natural de hablar del Señor Jesucristo y expandir su reino. Ahora nuestro plan estratégico se va llenando. Ahora no solamente sabemos dónde en cada una de las cuatro áreas, sabemos a quiénes en cada una de las cuatro áreas que queremos abordar, y ahora sabemos la estrategia, dramas con evangelismo intencional, llevar comida, orar por los pacientes en los hospitales, consejería en los centros de rehabilitación, visitas y discipulados en las nuevas iglesias y en las cárceles. Aquí, por ejemplo, viajes y proyectos buscando oportunidad de servir, conectando con misioneros existentes aquí en Samaria, en Uruguay o América Latina. Aquí con el equipo de Turquía vamos a desarrollar un centro latino, que es lo que han hecho. Entonces, donde promueven la cultura mexicana sobre todo. Caminatas de oración, discipulado y luego evangelismo. Entonces ahora estamos desarrollando estrategias que va acorde a los lugares y a quienes hemos alcanzado. Quiero que vean algunos proyectos nacionales. ¿Qué conocemos en nuestra iglesia como Samaria? Iglesia Bautista Miramonte ha adoptado como su Samaria a toda la región de América Latina, donde ha enviado a varias familias. Actualmente contamos con 4 familias que están trabajando en nuestra Samaria: la familia Martín, Costa Rica; la familia Burgos, recientemente reemplazando a la familia Farías en México; la familia Lima en República Dominicana; y finalmente la familia Linares en Perú. La familia Martí y la familia Linares trabajan en el área de traducción de la Biblia. Este año, en nuestra celebración global Adora, nos estarán visitando Alexis Guimans y Francisco Linares. Y este último no viene solo, sino que trae consigo fruto del trabajo que está realizando la familia en Perú. La familia Linares está trabajando en CILTA, que significa Curso Internacional de Lingüística, Traducción y Alfabetización, con sede en Perú. CILTA ha adoptado al pueblo yarecha en la Amazonía peruana para realizar diferentes estudios, poniendo en práctica sus conocimientos y destrezas en las diferentes disciplinas de la lingüística, como la fonética, morfología, sintaxis, etc. También para conocer los esfuerzos de traducción de la Biblia a la lengua yanish. Este año nos visitarán, junto a Francisco Linares, 4 yanishas nativo hablantes, para que podamos conocerles, conocer su cultura y cómo conocer al Señor en su propia lengua que les ha cambiado la vida. También aprovechamos a invitarlos como parte de nuestra celebración global a un evento cultural en la Universidad Evangélica durante 3 días con los yanishas, para conocer su lengua, la danza, su comida y su vestimenta. Será del lunes 13 al miércoles 15 de noviembre por las mañanas. Sigamos orando y ofrendando porque en nuestra Samaria haya más frutos, por las iglesias en las que nuestras familias misioneras sirven y por cada uno de los proyectos de traducción que buscan que cada pueblo y nación adore a nuestro Señor en su propia lengua. Y ahí ustedes pudieron ver proyectos en América Latina. Ahora, vamos a la última y aquí terminamos. En la 4, ¿con quiénes se va a establecer alianzas? Ahora, en todo esto, la iglesia no tiene que trabajar como llanero solitario. Los proyectos que vamos formando no tienen que trabajar como llanero solitario. Entonces, note lo que dice aquí: una vez que una iglesia ha determinado a dónde va a trabajar, a quiénes va a alcanzar y cómo lo va a hacer, el componente faltante es determinar con quién vamos a establecer una alianza estratégica. Así que la pregunta es: ¿con quiénes debemos de colaborar en la iglesia, nuestra iglesia? Y aquí hay varias sugerencias. Por ejemplo, podemos trabajar con otras iglesias locales. Por ejemplo, si nos damos cuenta que aquí en Tracy hay una iglesia que está tratando de alcanzar y abordar a los Sikh, en vez de que nosotros desarrollemos nuestro propio proyecto, ¿por qué no consideramos trabajar con ellos? Si hay un grupo que ya está trabajando en el Círculo de Silencio de México, y si los hay, podemos colaborar con ellos. Otras iglesias, misioneros que están ya en el campo. Por ejemplo, en vez de enviar un misionero al Círculo de Silencio, el cual se puede, o sea, iglesia del pueblo de Dios, podemos decidir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a enviar un misionero que vaya a Zacatecas para abrir una obra nueva. ¿Es legítimo eso? Totalmente. O podemos encontrar un misionero con la cual hay compatibilidad, que le gustaría trabajar con nuestra iglesia, y podemos trabajar con ese misionero. Agencias misioneras o denominacionales, organizaciones misioneras, ministerios paraeclesiásticos, líderes y organizaciones nacionales. Por ejemplo, hay organizaciones nacionales, instituciones teológicas. Por ejemplo, nuestra iglesia, ya les platiqué de una iglesia en Texas, que ha adoptado Vietnam para, como pueblo no alcanzado. La razón que los conocemos, porque nuestra iglesia trabaja con ellos. Y nuestra iglesia, ya que la iglesia bautista de Keller, Texas, han ganado y han fundado iglesias en Vietnam a través de Texas, ellos lo han hecho. Ahora la siguiente necesidad es de seminarios. Y nuestra iglesia ha financiado la traducción de libros de seminario en el idioma de Vietnam, y ahora está abriendo el primer seminario cristiano en Vietnam desde hace muchos años, desde que los comunistas tomaron control. Se puede trabajar con instituciones teológicas, no solamente ahí, pero también instituciones gubernamentales. Hay muchos cristianos que ven al gobierno con reacia. No podemos trabajar. Ahora, hay muchas áreas donde no podemos trabajar con el gobierno. En algunos lugares donde sí, sí podemos. Por ejemplo, déjame darte una idea. Nuestra iglesia se dio cuenta de que había 258 niños en cuidado temporal de foster care en nuestro condado. El pastor desafió a nuestra iglesia a adoptar cada uno de esos niños. Dijo, para algunos, tu campo misionero son niños que no han nacido en tu propia familia. El recibirlos en tu casa, el cuidarlos, educarlos, vestirlos, alimentarlos y traerlos a la iglesia para que escuchen el evangelio. 3 años después, cada niño en custodia temporal del condado Cherokee, donde vivimos en el noroeste de Atlanta, fue recibido en casa de un miembro de nuestra iglesia. Fuimos y abordamos el cuidado del foster care y les dijimos, queremos dar clases en nuestra iglesia de los requisitos para ser una persona que cuida a los niños en foster care. Ellos vinieron a nuestra iglesia, dieron clases a los miembros. Empezamos una alianza estratégica con el foster care de nuestra ciudad. Ahora, ¿les interesa que les predicamos el evangelio? En lo mínimo. Nada, no, ellos nunca van a promover eso porque son del gobierno. ¿Pero los prohíben? Tampoco. No. Nunca van a decir, ¿sabes qué? Adelante, predícales el evangelio, tráigalos a la iglesia. No. ¿Sabes que casi todos esos niños no fueron solamente salvos en nuestra iglesia? Bautizados en nuestra iglesia, discipulados en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque intencionalmente abordamos un grupo, una subcultura, niños en cuidado temporal del estado, y dijimos, vamos a desarrollar una estrategia para expandir el reino de Dios con estos chicos. Y nuestra iglesia cumplió la meta. Cumplió la meta hasta el día de hoy. ¿Sabes que hay familias en nuestra iglesia que ayudan a las familias que son los que cuidan? Por ejemplo, toda familia que cuida niños en el foster care, ¿sabe lo que necesita de vez en cuando? Un break, un time out. Hay familias en nuestra iglesia que no han recibido en su casa niños, pero una vez a la semana los cuidan para darles un descansito a las familias que sí. Necesitan personas que cuidan a los niños mientras ellos hagan algunas actividades. Entonces, en nuestra iglesia no solamente son las personas que reciben a los niños en casa que lo están haciendo, pero hay un equipo más grande. Uno de los proyectos más grandes que tiene nuestra iglesia es el foster care, y es un proyecto misional, porque estamos evangelizando y discipulando estos niños, y trabajamos con una institución del gobierno para poderlo hacer. No solamente instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, que es ayuda humanitaria, empresas. En la Iglesia Bautista Miramonte en El Salvador tienen, yo les platiqué del proyecto de rescate que ellos atienden a 150, 180 indigentes todos los sábados. ¿Sabe quién patrocina ese proyecto? ¿Cuántos han escuchado de la empresa? Bayer. Son los que hacen las aspirinas. Es una empresa alemana. Les dan $10,000 al año. ¿Por qué? Porque Bayer tiene presupuesto para otorgar para proyectos de corte humanitario. Ahora, Bayer está interesado en la predicación del evangelio, en lo mínimo. Pero la iglesia está haciendo un trabajo humanitario fenomenal con los indigentes. Y también les están predicando el evangelio. No, no quiere decir, o sea, nunca debemos de ser obra humanitaria solamente. Pero la obra humanitaria que hacemos debe de crear la plataforma para hablar de forma natural del evangelio de Cristo Jesús. Siempre debe de ser el objetivo llegar al evangelio. Entonces Bayer, que no está interesado en el evangelio, patrocina el proyecto. Y luego hasta clubes deportivos, clubes deportivos. Nota lo que dice entre paréntesis: nuestra iglesia somos casi 8,000 personas cada domingo. ¿Sabe lo que siempre ha dicho nuestro pastor? Se pueden lograr grandes cosas para Dios cuando no importa quién recibe el crédito. Nosotros no hacemos lo que hacemos. Hay veces que estamos reparando una casa y dice, ¿ustedes de dónde son? ¿Ustedes lo están haciendo porque quieren que vayamos a su iglesia? No. ¿De qué iglesia son? Somos de una iglesia cristiana aquí en la ciudad. ¿No lo están haciendo porque me quieren llevar a su iglesia? No. Lo estamos haciendo porque amamos a Jesús. Somos de diferentes iglesias. Quizás otras iglesias han venido para apoyar también en estos proyectos. No. Se pueden lograr grandes cosas para Dios cuando no importa quién recibe el crédito. Me acuerdo que mentoreé una iglesia bautista que pastor es colombiano en Houston. Mentoreé una iglesia pentecostal colombiana en Colombia. Y cuando la iglesia de Colombia adoptó el pueblo Wayú, ¿algún colombiano aquí? ¿No hay colombianos? Todos los colombianos saben quiénes son los Wayú. Viven en una península norte del país y es el grupo indígena más pobre, no solamente de su país, de varios países. Y la iglesia bautista, puesto que el pastor era colombiano, ya estaban trabajando allí como un proyecto misional. Estaban perforando pozos. En la iglesia bautista tenían varios ingenieros, tenían americanos, tenían recursos. Entonces ellos estaban abriendo pozos de agua para los Wayú que no tenían ni pozos de agua. Y luego la iglesia pentecostal, que no tenían ingenieros, no tenían recursos, pero tenían un montón de evangelistas. Ellos dijeron, vamos a trabajar ahí también. Los pusimos en contacto. Empezaron a hacer proyectos en común. La iglesia de Houston llevaron los ingenieros, llevaron los recursos, perforaron pozos. La iglesia de Medellín, Colombia, llevaron los evangelistas. Y juntos ganaron cientos de Wayú para Cristo. Y el fin de semana bautizaron unos 80 de ellos. Los Wayú dijeron, ustedes tienen que plantar una iglesia aquí. Necesitamos una iglesia. Y luego empezaron a pensar, pero espérate, ¿va a ser una iglesia bautista o va a ser una iglesia pentecostal? Y dijeron, ni fu ni fa, una iglesia cristiana. Y seguimos trabajando unidos. ¿Quién recibió el crédito? ¿La bautista de Houston o la pentecostal de Medellín? Cristo recibió el crédito. Se pueden lograr grandes cosas para Dios cuando no nos importa quién recibe el crédito. Entonces, eso. Ahora hemos completado nuestro plan de alcance local global y contestamos las cuatro preguntas. Estas son las áreas. ¿Dónde vamos a trabajar dentro de cada área? Aquí están. ¿A quiénes vamos a tratar de evangelizar? Aquí están. ¿Cómo? ¿Cuáles son las estrategias? Aquí están. ¿Y con quién más podemos hacer alianza? Nota, con ministerios locales, con los médicos, con el DIF en México, con ONGs, con otras iglesias, en Judea, en México, ministerios internacionales, agencias enfocadas en el círculo de silencio, con misioneros en el campo. Aquí en Samaria, agencias misioneras, iglesias en Uruguay. Hay iglesias en Uruguay, pocas, pero podemos trabajar con agencias, con el centro cultural, agencias misioneras, este restaurante. Una de las plataformas que se está desarrollando en Nepal es a través de restaurantes mexicanos. Adivina los grupos que van para allá, adivina lo que hacen. La cocina mexicana. Pero el restaurante mexicano ya ha abierto seis iglesias. Seis iglesias vendiendo frijoles refritos y carne asada. Esta es la plataforma, ese no es el objetivo. El objetivo es el evangelio, plantación de iglesias, nuevos discípulos. Entonces podemos determinar. Ahora quiero que vean un proyecto internacional y con esto vamos a acabar. Es un grupo indígena en Perú. Teníamos pendiente con ustedes presentarles el informe del viaje que se realizó en el mes de abril a Perú por parte de varios jóvenes de nuestra iglesia. El proyecto consistía en dos partes. Una era la visita a la familia Linares para conocer los estudiantes de cita y los programas de traducción de la Biblia, y la otra una visita a la selva que duró 5 días. En la selva se pretendía cumplir con 3 objetivos básicos. Primero, evangelizar en las diferentes comunidades llanechas, la cultura predominante en la Amazonía peruana. También se pretendía valorizar su cultura. En este sentido, el proyecto tenía por nombre A su imagen y semejanza, y consistía en convivir día a día apreciando su cultura, compartiendo con ellos, usando su ropa y participando en sus costumbres cotidianas. Esto abría puertas para poder compartir el evangelio y poder apoyar a la comunidad en su crecimiento espiritual. El tercer objetivo era apoyarles con consultas médicas generales, odontológicas y de fisioterapia, ya que ellos se encuentran muy lejos de los pueblos que poseen centros médicos. Todas las actividades fueron exitosas. Al salir a los diferentes pueblos llaneches, se realizaron actividades deportivas, capacitaciones en las escuelas con los niños que ya creían en Cristo para que compartieran las buenas nuevas con sus amiguitos y compañeros, y también se les capacitó en prevención e higiene bucal. Alabamos al Señor porque sabemos que esta ha sido una experiencia muy gratificante para ellos. Dios los ha usado para ir hasta lo último de la tierra a reafirmar el mensaje de salvación, pero sobre todo, su mentalidad ha sido renovada y siguen anhelando en sus corazones poder seguir sirviéndole al Señor de esa manera. Yo me llamo Fabiola, soy de Perú, y estamos muy agradecidos por haber recibido el mensaje de cómo agradecerles a ustedes por el apoyo que nos han dado, y esperemos que no sea la última vez, sino que siempre que queremos a ustedes que nos apoyen en nuestra salud y nos ayuden a vivir como nosotros podemos mejorar en nuestra comunidad que es la de la selva. Y gracias y salud para ustedes. Hoy tenemos el privilegio de poder escucharles cómo su vida ha sido transformada. Ahí ustedes vieron cómo una iglesia está participando en misiones transculturales con el misionero, pero ayudándole hasta allá. Entonces, voy a pararle aquí. Entonces, Y esto es lo que vamos a hacer. Quiero que estas dos mesas se juntan en uno. Quiero que esa mesa sea una mesa. Quiero que estas dos mesas se juntan. Hermano, ¿dónde, en qué mesa está sentado? ¿Aquí? Ok. Ustedes se juntan aquí y ustedes. Y eso forma cuatro mesas. Cuatro mesas. Nada más, ¿cómo te llamas? Josué. Quiero que vengas a esta mesa aquí. Que ellos tienen tres. Y así más o menos todos van a tener como cuatro o cinco. Entonces, no, así está bien. Sí. Y yo les voy a asignar un área geográfica. Y ustedes van a desarrollar un proyecto hipotético. Tiene que ser totalmente hipotético. ¿Ok? Ustedes van a hacer Jerusalén 3. ¿Ok? Ustedes, hermano, ¿por qué no mejor vienen ustedes aquí, ya que hay más espacio acá? Sí, devolvemos la mesa ahí y ustedes se vienen aquí. Yo creo que es más fácil. Sí. Sí. Ok, ustedes van a ser Judea, que es Estados Unidos. ¿Ok? Ustedes van a ser Samaria, América Latina, y ustedes van a ser últimos de la tierra. Ahora aquí ustedes buscan un proyecto que quieren desarrollar, pero aquí en Estados Unidos, en América Latina y último de la tierra, probablemente van a trabajar o con otra iglesia, con otro ministerio o con un misionero. ¿Ok? Entonces determina qué es lo que, por ejemplo, ustedes pueden decidir, vamos a plantar una iglesia en el centro de Los Ángeles. Ese es nuestro proyecto. O vamos a plantar una iglesia hispana en Las Vegas, porque abarca todo lo que es Estados Unidos. Ustedes pueden adoptar Uruguay, Círculo de Silencio, Selva Amazónica, y ustedes, algún grupo no alcanzado, fuera de América Latina, y ustedes tienen libertad de inventar todo lo que quieran, inventar el nombre del misionero, inventar el proyecto, pero lo que sí tienen que hacer en este proyecto es contestar las cuatro preguntas. ¿Dónde? ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿Y con quiénes? Esas cuatro preguntas sí tienen que contestar. ¿Ok? Ahora, yo voy a estar aquí y les voy a dar 15 minutos, son las 2:20. A las 2:35 vamos a terminar y quiero escuchar los proyectos. Pero yo voy a estar aquí y si alguien necesita ayuda, que no están seguros, nada más levanta la mano y pregúntame, oye, no quedamos muy claro en esto, ¿nos puedes ayudar? O muéstrame lo que tienen y le digo, está muy bien, pero hay que pensar en esto, hay que pensar en el otro. Esto es lo que yo hago todos los días. Así que para mí es bastante fácil, ¿verdad? Pero quizás ustedes no es tan fácil. Pero yo con gusto les... Ahora, todo basado en lo que les acabo de enseñar. ¿Podría repetir la... ¿Dónde? Sí, ahí está en el libro. ¿Dónde? ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿Y con quiénes? Gracias.